Atención, yo soy su profesor, don Octavio, el tecolote sabio. Ardillitas, hoy vamos a practicar nuestra canción de Navidad. ¿Listos? ¿Ya vas a empezar con tus cosas? Way es una palabra en inglés. Way quiere decir camino. All the way quiere decir todo el camino. Oh, así ya cambia, nomás no se enoje. Ya déjate de tonterías. Ándale, vamos a cantar. Ya vienen los pines, ya viene la vida. Y luego la piñata, vamos a quebrar. No dice par de gringos, dice peregrinos. Eres muy mal muchachito. No te va a traer nada Santa Claus. A ver, Demetrio, tú sí eres muy buen muchachito. ¿Qué quieres que te traiga Santa Claus esta Navidad? Bueno, maestro. Yo voy a pedirle me traiga, por favor, un par de pistolas para jugar a los cowboys. Muy bien. Te lo mereces. A ver tú, Anacleto, ¿qué quieres que te traiga Santa Claus este año? Yo voy a pedirle si me puede traer una bicicleta y pasearme por doquier. Muy bien, perfectamente. Yo sé que sí lo va a hacer, porque tú también eres muy buen muchachito. Pánfilo, yo creo que a ti no te va a traer nada, porque te portas muy mal. Pero, si acaso se conduele de ti, ¿qué quisieras que te trajera? Yo voy a pedirle este año al Santa Claus que me traiga una novia y si puede traiga dos. Pánfilo, tú todo el tiempo con tus groserías. No sé qué voy a hacer contigo. Estoy seguro que Santa Claus no te va a traer nada. Al cabo, yo no soy cliente de ese señor. A mí me traen mis juguetitos los Santos Reyes. Ya basta, Pánfilo. Pórtate bien como tus hermanitos. Ándale, vamos a cantar. ¿Listos? ¡Listos! ¡Jingle Bells!